Este año hemos querido acercar nuestras actividades a otros municipios de la provincia, ya que la inmigración está presente en cada rincón de Guadalajara. Ya son 15 años los que lleva ACCEN trabajando en la provincia, primero aquí en Sigüenza y posteriormente en Guadalajara capital, y en otros municipios como Atienza, Alcolea, Jadraque, Cifuentes, Cogolludo, Vihuelva, Condemios o Trillo. Pretendemos con nuestro trabajo acercar la realidad de la inmigración a los ciudadanos, con el objetivo de fomentar el conocimiento mutuo, descubrir entre todos lo que nos une y lo que nos diferencia, para también entre nosotros crear una sociedad más rica culturalmente, más justa y solidaria. Hoy la música pretende ser el instrumento que haga realidad este entendimiento, este conocimiento, de la mano de esta formación joven, pero experimentada, que viene de la Escuela Municipal de Música de Pinto, cuyo director Santos Moreno, según tiro de los pies a la cabeza, dirige con gran entusiasmo. Queremos agradeceros, sinceramente, el esfuerzo que cada uno habéis tenido que hacer para reuniros en este escenario. Queremos agradecer esta tarde a todas las instituciones y personas que hacen posible nuestro trabajo del día a día. Agradecer también al seminario la cesión de las instalaciones y su atención para que todo estuviera a punto. Al Grupo Arándano por ceder su equipo de sonido y a Juan Antonio, que con mano profesional lo maneja. Al Ayuntamiento por su apoyo, a Ricardo Checa y a Carlos Blasco por su ayuda al prestarnos la batería. Y por último, a las más de 100 empresas que este año patrocinan estas jornadas interculturales. Antes de comenzar, quisiéramos dedicar un minuto de silencio en repulsa por el atentado perpetrado esta mañana por la banda terrorista ETA y en solidaridad con las víctimas. Desde aquí les dedicamos este concierto. Muchas gracias.